Ansiedad que produce el vacío de la ausencia. Azar invertebrado, dotado y amalgamado. Poema improvisado que se esfuma entre tus labios. Como una tirada de dados, repetida y repetida. A vueltas y vueltas de años. Para ser o no ser una nueva partida. La otra libertad que no se pierde.